Con el objeto de vivir un verano saludable, en la mañana de Radio Brique cada miércoles, le ofrecemos Salud en Verano, un programa semanal que la jornada, como decíamos, de los miércoles, se destina a la promoción de la salud de la mano de profesionales. Ya saben que las intervenciones radiofónicas tienen ese carácter multidisciplinar y abordan diferentes temáticas, todas ellas enfocadas, desde luego, al cuidado de nuestro bienestar, en el periodo estival concretamente. Hoy vamos a hablarles sobre las precauciones que debemos extremar en este periodo, en el verano, con nuestra piel. Y para ello contamos con el médico especialista en dermatología, médico quirúrgica y venerología, especialista que encontramos en Ubrique, por cierto, en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios, Ricardo Denestrosa, a quien vamos a pasar a saludar. Ricardo Denestrosa, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, pues vamos a hablar sobre la importancia de protegernos del sol, porque es que vivimos en una zona donde prácticamente tenemos sol pues todo el año, no sé cuántas horas de sol, pero seguro que miles durante el año tenemos en la provincia de Cádiz. En verano, además, las horas de exposición solar aumentan considerablemente y el riesgo para nuestra salud pues también, si no nos protegemos de manera adecuada. Si le parece, por aquí podemos comenzar, ¿no? El sol siempre hemos entendido que es bueno, pero en su justa medida. ¿Por qué es perjudicial para nuestra salud una exposición solar inadecuada? El sol, desde luego, el sol es bueno. El sol da alegría, da vida. Si no hay sol, no hay vida. Y con respecto a lo que decía de las horas, tenemos la gran ventaja y la gran bendición de que por eso nos llamamos la Costa de la Luz, porque somos la región de Europa que recibe más radiación solar durante todo el año. Se estima que unas 3.000 horas de sol, que vienen a ser una media de 8 horas de sol todos los días. Si contamos eso, pues prácticamente es que todos los días hace sol. Entonces, bueno, el sol es beneficioso, nos da alegría, imprime el carácter alegre que tiene esta tierra y da vida. Pero claro, todo en su justa medida y todos los excesos son malos. Entonces, bueno, saber que es una fuente de vida, pero que como todo, como se suele decir, toda rosa lleva su espina. Entonces, saber manejar el tema y exponerse de manera consciente y adecuada, ¿eh? Sin eso querer prohibir nada ni limitar nada, porque esos mensajes son muy catastrofistas y tampoco yo creo que sea para eso. De todas maneras, yo siempre recuerdo lo mismo, y es que a lo largo de la historia, pues precisamente tomar el sol no era lo que estaba de moda. Ahora se ha invertido, ¿no? La tendencia, y parece que lo que está de moda es broncearse, tener ese tono tostado de piel y demás. Algo, pues que yo no sé si es inadecuado, pero normal desde luego no es, ¿no? No, eso, la vida va de moda. Al respecto de eso, de ahí viene lo de la sangre azul. O sea, la gente que tenía que trabajar anteriormente, antes de la revolución industrial, sí. La gente que tenía que trabajar es la gente que tenía que trabajar a plena luz. O sea, el agricultor, el marinero, el vendedor. Entonces, esa gente tenía la piel curtida por el sol, la piel morena, y no se le dejaba ver las venas. De ahí viene eso de lo de ser de sangre azul. El de sangre azul era el que vivía de sus rentas, ¿eh? Y el que no tenía sangre azul, que tenía la piel tostada por el sol, el que tenía que trabajar. Entonces, era un signo de estatus social estar blanco. O sea, eso suponía no tener que trabajar, igual que... Entonces, la moda pues ha cambiado, como todas las modas cambian, y con la llegada del turismo, sobre todo en los años 50, pues cambian los modelos de moda, y hoy al contrario, hoy lo que da estatus social es estar moreno. Estar moreno quiere decir que tienes tiempo para las vacaciones. Claro. Yo digo, todo en su justa medida es muy beneficioso. Yo digo, el sol en esta tierra es una bendición. Bueno, pues tomado en exceso, que es lo que nos preocupa a nosotros y de lo que vamos a hablar, ¿qué es lo que realmente hace el sol a nuestra piel? ¿Cuál es el problema, no? Podemos comenzar también por aquí para explicar en cierto modo a todos los oyentes de Radio Brique, bueno, pues por qué les importante protegerse del sol, ¿no? ¿Qué es lo que le hace el sol, esos efectos, a nuestra piel? Bueno, el sol hay que tener en cuenta, y es una cosa que se pregunta mucho en la consulta, sobre todo cuando vienen personas ya de una cierta edad, que cuando le decimos que el problema que tienen en la piel, en esta zona, yo digo, en esta zona que vivimos todo el año expuesto al sol, es debido al sol, nos miran con cara de incredulidad y nos dicen que no toman el sol. Hay que tener en cuenta que el 80% de las radiaciones solares que recibimos las vamos a recibir en los primeros 20 años de vida. Y cuanto más pequeños seamos, cuanto menor edad se tenga, más daño van a hacer las radiaciones solares. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, lo de los niños de Chernóbil, no, nadie se acuerda de los adultos, se acuerda de los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen esas células mucho más inmaduras y pueden hacer más daño las radiaciones solares. El sol, ya digo, el sol es necesario, con el sol se sintetiza la vitamina D, ¿eh?

siempre ha habido mucha mezcolanza y mucha, ¿sabes? Y mucho mestizaje de pieles. Aquí nos encontramos pieles de todos los lugares de España, y si nos ponemos a pensar, muchos apellidos no son propios de esta. O sea, tenemos apellidos gallegos, apellidos catalanes, apellidos de extremeño, apellidos de Madrid. O sea, hay un crisol de pieles, uh-huh, que son mucho más claras que lo que le correspondería naturalmente a esta zona, porque bueno, esta zona tenemos ahí el espejo de Marruecos. Prácticamente estamos ya a 14 kilómetros y las pieles ahí, siempre por el simple hecho de un estrecho, son pieles más, mucho más oscuras, pieles mucho más adaptadas a las horas de sol que aquí recibimos. Aquí, digo, aquí tenemos una mezcolanza y un mestizaje de no de raza, sino de tipo de pieles de España, y si nos pusiéramos la historia, aquí ha habido un corriente migratoria muy importante del norte, gallegos, cántabros, e incluso en la zona de Conil, gente de la parte de cuando España tenía Flandes, que son pieles mucho más claras. Hay la gran colonia de cántabros que hay en Cádiz, en la zona de Cádiz, o de gallegos, o incluso militares de otras zonas de España que ya se han quedado aquí a vivir y ya aquí han hecho su familia. Uh-huh. Y no vino, digamos, a italianos también en Cádiz, con el comercio que había anteriormente. Entonces hay mucha... La piel aquí es como de un tono más claro del que nos correspondería por la latitud en la cual... Entonces, claro, eso incide también que haya más incidencia de problemas con la piel. Uh-huh, claro. Eso, bueno, pues es otro aspecto que podemos tratar precisamente, ¿no? Las personas que son más morenas, las personas que bueno, pues son de color, ¿están más indemnes que las personas que son más blanquitas? Efectivamente, están más protegidas, pero no están totalmente indemnes. Lo que pasa es que nosotros aquí ya no hemos acostumbrado, o sea, no hemos adaptado al medio. Lógicamente las personas se terminan adaptando al medio. Claro. Entonces, la población de aquí, ya es raro que veamos quemaduras con ampollas como veíamos antes. Quizá algún adolescente que o algún estudiante que está mucho tiempo estudiando y va a la playa el primer día se puede quemar. Pero ya no es tan habitual porque las campañas de concienciación han funcionado y ya la gente sabe que eso no es bueno. No es bueno ir a la playa sin protección, estar todo el día al sol y volver quemado con quemadura, con ampollas y demás. Yo cuando yo empecé a trabajar, que empezaba a trabajar precisamente aquí en Ubrique, nosotros en el centro de salud, en urgencia, sobre todo los domingos por la noche, a partir de eso de las 8 de la tarde, era muy habitual la persona que llegaba con su quemadura solar. Y de noche tenemos que atender a esa persona con ampollas que no podía dormir porque por no haber hecho bien las cosas el domingo. Ya hecho hoy en día, yo lo comentamos con los compañeros, ya no se ve. Pero sí se ve sobre todo de esas poblaciones europeas que vienen a vacacionar aquí a la zona de la costa, sí se ve. Entonces el año pasado hubo una campaña muy muy simpática de la Academia Española, que era Adopta un Noruego. ¿No? Se puede ver por la red, era Adopta un Noruego, era un señor noruego, bueno, que pedía a los andaluces que adoptáramos un noruego, que lo protegiéramos cuando ese noruego de piel clara llegaba aquí a vacacionar, ¿no? Que lo tuviéramos. Era una campaña muy muy simpática y un poco así para llamar la atención sobre lo que suponía la quemadura. Sí que es verdad porque una quemadura puede parecer una cosa banal en un momento dado, que se va a recuperar, pero el problema del sol es el efecto a largo plazo. Esa quemadura a largo plazo puede generar un cáncer de piel, que es el más peligroso, que es el melanoma. Nosotros realmente tenemos dos, o sea, yo siempre cuando lo explico a los alumnos, decimos que la piel es nuestro primer abrigo, nuestra primera protección, nuestra primera barrera, nuestra primera pared. Y que como tal pared, que se precie, tiene un ladrillo y una pintura. El ladrillo es una célula que le da la consistencia, que si se degenera va a generar un cáncer que es de menos agresividad, pero que está condicionado por la cantidad de horas solares expuestos. Entonces lo vamos a ver en zonas que habitualmente están expuestas, la cara, la mano, el escote. Pero el melanoma, que es el más peligroso, se puede generar simplemente por el hecho de una quemadura solar. Yo cuando le digo a los alumnos y me dicen, no, pero yo soy moreno, yo no tengo problema con eso, yo nunca me quemo. Yo siempre le digo, ¿ustedes os acordáis de Bob Marley? Muchos no se acuerdan. Y bueno, pues Bob Marley es el del reggae, si le preguntáis a vuestros padres lo sabrán. Si no sabéis qué era el reggae, pensar en el reggaetón. El padre o el abuelo, en este caso, del reggaetón. Bueno, pues Bob Marley era jamaicano, era un señor de color. Un señor de color bastante oscuro. Pero era de padre británico. Entonces, para nosotros nos parecía muy oscuro, pero para el jamaicano estaba como descafeinado. Un poquito más blanquito. Y le decían el blanquito, bueno, o Bob Marley, que fue un cantante muy conocido en los años 80 y fue el abuelo, como decimos, del reggaetón, para el que le suene, pues con Bob Marley, que era un señor de color. Bob Marley muere de un cáncer de piel, muere de un melanoma en un pie. O sea que incluso estando moreno hay que utilizar un poco de protección. Y con lo del tema de la protección también, me gustaría considerar un poco de los bulos que existen sobre la crema protectora. La crema protectora, para lo que cuestan hoy día, no dejarla de un año para otro. Como sí. Es un medicamento, y si observamos un bote de crema protectora, veremos que ahí hay un sellito que es como una tapadera abierta. Eso es lo que le decimos el tiempo que puede permanecer la crema protectora abierta. Obviamente, al ser un medicamento y tenerlo en unas condiciones de conservación que no son las más apropiadas, lo tenemos en la playa, con calor, con arena, lo abrimos, lo cerramos, entra aire. Entonces, no almacenarlo de un año para otro, no utilizarlo de un año para otro. Y si compramos un bote muy grande y que nos va a durar, bueno, pues compremos un bote más pequeño, nos vamos a ahorrar dinero, porque quizás pensemos que estamos protegidos porque nos ponemos esa protección solar y realmente ya esa protección solar no tiene la efectividad que tenía cuando la compramos. Entonces, pensamos que vamos a estar protegidos y realmente no lo vamos a estar. Y nos vamos a poner a un riesgo sin una protección adecuada. Bueno, vamos a entrar precisamente aquí un poco, si le parece, en detalle, ¿no? Para ofrecer consejos y recomendaciones a todas aquellas personas que nos estén escuchando. Por ejemplo, ¿cuándo tenemos que ponernos protección solar? Cada vez más se indica, o al menos la tendencia es que cuando uno va a salir de casa, simplemente, no tiene por qué ir a la playa, no tiene por qué ir a la piscina, pero va a salir de casa y en alguna zona, en esta época del año, pues es recomendable ponerse protección solar. ¿Esto es así? ¿Cómo lo hacemos? Eso es así, pero mira, me miro mi ombligo. ¿Qué hago yo cuando voy a la playa? O sea, ¿qué haría yo en unas condiciones más si no supiera esto cuando voy a la playa? Pues yo cuando voy a la playa llego, voy caminando del coche hasta la playa, cargado de trastos, llego allí a la playa, empiezo a caminar a buscar un sitio adecuado, ahora llego, planto la butaca o planto la nevera, agarro la sombrilla, empiezo a hacer boquete, pongo esto, me he hinchado de sudar, me voy a bañar, total, que cuando vienes a ver, llevas una hora ya a pleno sol, sin darte cuenta. Entonces, conviene ponernoslas en casa antes de salir, estamos más tranquilos, una crema fluida, no sea un pringoteo, y ponerla ya al salir de casa. Está en discusión sobre si tiene que ser una hora, si tiene que ser 15 minutos, si tiene que ser 30 minutos antes de exponerse, para que no tengamos que estar con el cronómetro. Cuando vamos a salir de casa, igual que nos peinamos, bueno, pues nos ponemos nuestra crema de protección solar. Y lógicamente ahí hay que considerar distintos factores. No es lo mismo si yo voy a estar sentado debajo de la sombrilla sin moverme, que si voy a estar bañándome a cada momento. ¿Por qué? Porque lógicamente la crema, por muy resistente al agua que sea, sí, la crema con un baño repetido se va a eliminar. Se va a eliminar porque si no sería imposible quitarte la crema. Entonces las cremas aguantan un poco más, pero después del baño hay que reponérsela. Y hay que reponérsela sobre todo en esas zonas que llevamos puestas al año, o sea, más puestas al año. Y las zonas que más fácilmente nos vamos a quemar. ¿Qué nos vamos a quemar? Pues pierna, que normalmente la tenemos puesta al sol, la espalda, los brazos, la cara. Y también utilizar, digamos, pequeños trucos para aumentar la protección solar. Una gorra, unas gafas de sol, porque aunque nos pongamos la crema solar, los ojos, si no utilizamos unas gafas, no estamos protegiendo los ojos. Entonces, a la larga, el ojo también se va a defender y va a hacer los mecanismos pertinentes para evitar que esa luz solar llegue hasta la retina, que es donde va a causar el daño. Entonces, ¿qué hace? Porque el cristalino se va a opacificar, se va a oscurecer. El cristalino es un cristal en el ojo. Entonces, cuando nosotros, los que vamos a la playa, veremos que ya hoy menos, gracias a Dios, pero antes veíamos los cristales de las botellas que se quedaban como blancos, enmerilados, por el efecto de los rayos de sol. El cristalino del ojo, también para evitar que esa luz solar llegue hasta la retina, se va a opacificar, se va a poner más dura, más oscura, que son las cataratas. Entonces, en esta zona también, personas mayores que no han realizado una adecuada fotoprotección en su día, vemos una mayor incidencia de cataratas precisamente por los rayos. Entonces, utilizar una gafa de sol buena, también cuando vayamos a la playa, además de, lógicamente, la adecuada fotoprotección, que no solamente incluye la crema, sino gorro, sombrero, si una camiseta en un momento dado, si somos muy propensos a las quemaduras solares, o si no llevamos sombrilla. Y luego lo que hablábamos de la playa, no es lo mismo, por ejemplo, un día de levante, uh-huh, un día de marea alta, que un día de marea baja. Y incidir también en lo del tema de los días nublados. O sea, cuando nosotros recibimos una radiación solar, te digo, si queréis meterme en mucho rollo, sí, me aburre, recibimos tres tipos de radiaciones. Una de ellas es la infrarroja, que es la que nos da el calor. Esa radiación infrarroja, que son las estufas de infrarrojo que nos ponemos en invierno para calentarnos, eso no da luz, eso lo que da es calor. Entonces, los rayos solares, cuando hay un día nublado, las nubes lo que filtran son esos rayos que dan el calor. Pero los ultravioletas no. Los ultravioletas pasan. Entonces, el daño solar sigue existiendo. Por eso hay gente que dice, me he quemado, y si el día estaba nublado. Porque además el día nublado lleva un doble juego, que como no hace calor, no somos conscientes de que estamos recibiendo sol, entonces no nos protegemos adecuadamente y es más fácil que nos quememos. Y luego, por ejemplo, lo que comentábamos, es un tema práctico. Si hace un día de levante, no le vayas a poner un niño en spray. ¿Por qué? Porque el spray va a terminar en el de la sombrilla de al lado. ¿Sabes? Entonces ponerle una cosa, además, ponerle algo que sea más sólido, una crema, una leche solar, que además vemos dónde la estamos poniendo. Porque si pone un spray un día de viento en la playa con el niño correteando, aguantándolo de un brazo, ¿sabes? Le pone la protección solar que está en la sombrilla de al lado. Bueno, otra... Sí, continúa. No, también hablando de lo de... Porque antes que se me olvide, que mucha gente me pregunta a mí en consulta. Lo del número de protección... Eso te iba a preguntar yo ahora mismo, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el adecuado? Claro, el adecuado depende de la piel. O sea, nosotros decimos que con un 30, si no hay una patología de base, si el paciente no está tomando un medicamento que sea muy fotosensible, si no hay antecedente de cáncer de piel, con un 30 bien aplicado es suficiente. No existe... Entender la cosa, porque no existe el fotoprotector absoluto de 100. Eso hoy en día la Agencia Europea del Medicamento lo ha limitado mucho, porque se había convertido en una carrera de quién lo tenía más grande, ¿no? Quién tenía el factor de protección más grande. Y realmente daba una falsa percepción de protección. Se vio en un estudio que las personas que compraban la crema con un factor de protección muy alto, o más alto de lo recomendable, se la ponían menos frecuentemente. Y ahí venía el problema. Al final terminaban teniendo más problemas, porque lo que incide es con la frecuencia que te lo apliques, cada 2-3 horas, y después, lógicamente, si sudas, si corres, si estás rozando con una silla, con una butaca, por supuesto, si te bañas. Y en esto quiero incidir lo de los niños. Los niños, cuando van a la playa, van a la piscina, o no solamente la playa, lógicamente, la piscina también, los niños van a estar en el agua. El niño tiene que jugar, entonces aplicarle una crema de protección solar que aguante el agua, y repetirla muy a menudo, porque el niño la va a estar perdiendo. Y como decía un profesor mío, a las 2 de la tarde no estará pleno sol sin protección, porque a las 2 de la tarde, lo decía así, perdona el ejemplo, que un poco brusco, decía, a las 2 de la tarde el único animal que está a pleno sol es el hombre. A mediodía todos los animales buscan la sombra. No ves un animal a pleno sol al mediodía. El único, el hombre, que se supondría que tendría que ser el ser racional, ahí es el más irracional. Y a las 2 de la tarde no se puede estar, porque no es sano. Se puede disfrutar perfectamente de todo lo que tenemos aquí, conscientemente y de manera sensata. Bueno, pues para ir recapitulando, ¿no?, toda esta información que nos ha facilitado. Importante, aplicar protección solar antes de salir de casa, cuando vayamos a la playa, a la piscina, etcétera. Que el factor sea mínimo 30, no por ser más alto, es más adecuado. Eso es importante también. Por eso, no mínimo, pero no, quizás mínimo, quizás diría casi máximo. Entre un 15 y un 30. Hombre, para un niño a lo mejor utiliza un 50, ¿no? Un niño que se empieza a poner, utilizar un 50. Pero 100, 90, realmente, si no hay un problema de salud importante, no tiene sentido. Simplemente va a encarecer el coste de la crema. Y al final, a las 2-3 horas, va a ser el mismo efecto la de 90 que la de 15. Lo que pasa es que la de 90 a lo mejor vale 4 o 5 veces más que la de 15. Exactamente. ¿Vale? Comprar envases pequeños, no comprar envases muy grandes, para que no duren de un año para otro, y lógicamente desechar esos envases, igual que aparecen por ahí por las bolsas de la playa lleno de arena de un año para otro. Y luego, aunque la protección sea alta, hay que volver a ponérsela cada 2-3 horas, que eso también es otro elemento importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, porque es un medicamento. Entonces ese medicamento empieza a hacer efecto y a medida que va pasando el tiempo va decayendo el efecto. No, la aspirina o un paracetamol, cuando pasa un tiempo ya no te está haciendo efecto, ya va perdiendo el efecto. Pues igual pasa con los protectores solares, ¿eh? Y una cosa que se me había olvidado, perdón. En los niños muy pequeños, perdón, sí. Utilizar fotoprotectores físicos, ¿vale? Los fotoprotectores pueden ser físicos o químicos. Los físicos son un poquito más feos, pues, porque son de partículas de dióxido de titanio, que son partículas metálicas, pero tienen la particularidad que no van a crear alergias. Al no tener productos químicos, no van a crear alergias. Entonces, en esos niños a lo mejor sea más apropiado utilizar un fotoprotector físico que uno químico. Bueno, es mucho más recomendable. Yo imagino que esto en la farmacia, simplemente consultando, ¿no? Pueden facilitar una oferta bastante amplia, ¿no? Eso, la farmacia lógicamente está muy instruida para eso, ¿sabes? Y recomiendan bien, cuando se le pregunta, ellos recomiendan bien la crema a utilizar según la edad, según la patología de base, según los medicamentos. El farmacéutico conoce muchas veces la farmacia de proximidad. Llega el paciente y ya sabe lo que le está tomando, entonces sabe si algún medicamento puede tener problemas con el sol y sabrá orientarle qué crema es la más adecuada. Y bueno, esto que estamos hablando sobre cómo protegernos del sol es siempre y cuando no nos pongamos en plan solarium a tomar el sol directamente, ¿no? Y sobre todo en las horas de mayor intensidad solar, ¿no? A partir del mediodía, como decías antes, que hay que protegerse del sol, que somos el único animal que no lo hacemos. Y bueno, todas estas recomendaciones son para no estar directamente expuestos al sol, que eso ya sería una auténtica barbaridad, ¿no? Claro, y eso desgraciadamente pues todavía podemos verlo en algunos sitios, podemos ver la típica persona con su hamaca o su toalla, en su arena blanca para más, ¿sabes? Porque no es lo mismo también donde te encuentres, la reflexión es muy importante. Si tú estás, por ejemplo, en una arena blanca en la playa, ese rayo solar se refleja en la arena blanca y hace mucho más efecto. Si te quieres quemar, ponte la arena blanca. Porque la reflexión de los rayos solares va a aumentar un 80% la reflexión de los rayos solares. No es lo mismo que estés tumbado en una arena blanca, una arena seca, que una arena mojada, que al ser más oscura refleja menos. No es lo mismo que estés en el campo, que estás sobre un césped, que lógicamente refleja mucho menos que estar dentro del agua. Que también hay que incidir ahí una cosa, el efecto lupa que pueden tener o sea, cuando salimos del agua, conviene secarnos, pero secarnos con una toalla. No secarnos a pleno sol. ¿Por qué? Porque, me acuerdo que me lo decía mi abuela, cuando nosotros cogíamos la manguera para regar las plantas. No regué las plantas cuando hay sol, sí. Porque las plantas se queman. Se queman, ¿cierto? Sí, sí. Se quema y a mí se me quedó eso de mi abuela. Entonces, nosotros no hacíamos ni caso, por supuesto, y regábamos la manguera y nos pegábamos los primos, los manguerazos uno a otro, ¿no? Pero si tú riegas cuando hay sol, las plantas se queman, porque hace un efecto lupa. Entonces, esas gotas de sol que van a quedar encima, o sea, encima van normalmente esa gota de agua, van a quedar sobre la ceja, en la nariz, sobre las orejas, pues eso puede hacer un efecto lupa. Entonces ahí el sol va a incidir con más intensidad. Y además son zonas que habitualmente están muy expuestas al sol, y son zonas, por ejemplo, la ceja, que es una zona que la frente es una zona habitual donde podemos ver cánceres de piel, pues lógicamente es por el sudor, la ceja hace un dique de barrera para impedir que el sudor o la grasa no caiga en los ojos. Bueno, pues esa grasa, ese sudor, esa gota de agua que queda sobre la ceja, pues puede incidir el día de mañana en que aparezca ahí un tumor de piel, porque ahí ha incidido el sol con más intensidad que en otra zona de la cara. Entonces, cuando salgamos del agua, secarnos una toalla para no secarnos al sol, que es lo más agradable, pero no secarnos a pleno sol, porque son actitudes que inconscientemente las hacemos y a la larga pueden traer algún problema. Todo esto ya sin querer dramatizar sobre el tema, porque no es el objeto de esta charla. Estamos hablando de protegernos del sol cuando salimos y vamos, por ejemplo, a la playa, a la piscina, al campo, cuando sabemos que vamos a estar expuestos a al aire libre durante un número de horas determinado. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre con aquellas personas que trabajan al aire libre, expuestos al sol, o aquellas personas que practican deporte también en determinadas horas y que, bueno, pues tienen también un poco que protegerse del sol, ¿no?, en estos casos? Sí, efectivamente. A nosotros nos llama la atención, porque muchas veces es muy difícil convencer al paciente cuando te viene. cuando se le dice esto de eso, no, si yo no voy a la playa, ¿sabes? Pero cuando le pregunta su profesión, a lo mejor es albañil, o es agricultor, o está o es un conductor de transporte público, o está todo el día en la calle, o es un cartero, o su actividad, o es una persona que porque tiene tiempo libre realiza una actividad deportiva al sol. Y el sol aquí, pues lo que decíamos antes, si tenemos más de 3.000 horas de sol, ¿sabes? Como decía Machado, Cádiz, salada, claridad, ¿sabes? Gracias, afortunadamente. Pues lógicamente esas personas deben utilizar la crema de protección solar como algo más de su arsenal diario, como se lavan los dientes, o como se peina, o como se pueden echar, ¿sabes? O la ducha diaria, si van a estar, cuando vayan a salir de casa, utilizar una protección solar que sea agradable, que tenga una textura adecuada a su piel, y utilizarlo durante todo el año. ¿Cuáles son las zonas que van a recibir sol durante todo el año? Nosotros decimos la de las vírgenes, la cara, las manos y el escote. La cara y las manos, ¿sabes? Porque ahí donde van a recibir el sol durante todo el año. La cara y las manos las llevamos expuestas todo el año. Y obviamente, entonces, esas personas que van a realizar una actividad al aire libre, independientemente de la profesión que tenga, deberían utilizar una crema de protección en la cara y en las manos. De una textura agradable que no le suponga tampoco una incomodidad. Luego, además, también no solo las cremas de protección solar, sino pues otra serie de medios naturales, la alimentación, ¿no? Que básicamente siempre somos un poco lo que comemos, y es importantísima la nutrición, cómo nos alimentamos para nuestro propio bienestar, ¿no? En el caso de protegernos del sol también, ¿no? También, mira, la alimentación se adecua al lugar donde vivimos. Aquí, ¿qué es lo que se toma en verano? El gazpacho. El gazpacho es una sopa fría, ¿sabes? Y está hecha de tomate, de pimiento, de ajo. Bueno, pues esos son, junto con la zanahoria, la calabaza, digamos, los alimentos que nos protegen desde dentro. La vitamina C, la zanahoria, la calabaza, el tomate, sobre todo a efecto ocular con los licopenos, el pimiento, son alimentos, como digo, que nos protegen de dentro. Una cosa es la protección que nos pongamos por fuera y otra es lo que nos alimentemos dentro. Entonces, está la tierra de gazpacho, eso tiene su sentido, la dieta mediterránea. Entonces, esos son alimentos que nos van a proteger de dentro. Entonces, muy sano, cuando llega en esta época del año, pues, incidir en aumentar aún más, si cabe, la ingesta de esos alimentos propios de la tierra que van a tener un efecto muy beneficioso para la salud, no solamente de la piel, sino ya el resto de la salud del organismo. Claro, pues es importante también esa alimentación que debemos cuidar para protegernos también, en este caso, de los efectos del sol. Porque sin querer alarmar, como decía al principio, ¿no? Simplemente a modo, a título informativo y para ofrecer recomendaciones a los oyentes de Radio Brique, pero como decía también antes, ha aumentado los casos de cáncer de piel y también las muertes. Y bueno, pues indudablemente aquí también tenemos que llegar, ¿no? Este tema también tenemos que tratarlo. Sí, bueno, aquí tenemos que ver un dato histórico. Hasta los años 50 prácticamente el español iba a la playa, claro. Por muchísimas razones. Ni había playa, o sea, no había playa, se existía, ¿no? Pero no había una buena infraestructura de playa, no había unas adecuadas carreteras, las playas estaban, como decíamos, más lejos. Yo desde que estoy trabajando en Ubrí, que ya son unos añitos, las playas cada vez están más cerca. Yo siempre digo que la playa está más cerca, ¿por qué? Porque tarda menos tiempo en llegar a la playa, es más cómodo, es mejor el servicio. Entonces, afortunadamente, ha aumentado el número de horas que pasamos en la playa. Pero, lógicamente, eso también ha incidido, sobre todo, en esa población que empezó a ir a la playa en los años 60, y algunos estarán escuchando, de protección solar no se hablaba nada. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, España lo que vendía era sol y playa. Claro. Entonces, ni se sabía ni se quería que se supiera, ¿vale? Porque tú no puedes, o sea, tú estás promocionando un turismo del playa, tú lo que no puedes decir que la playa es mala o que el sol es malo, porque tampoco es así, ¿sabes? Pero tampoco había unas campañas de protección solar o de instrucción. Entonces, empezamos a ver, o sea, ha aumentado el número de casos de problemas relacionados con la piel, sobre todo problemas tumorales, en esa población de más de 40, 50 años, Que en su día fuimos a la playa sin un conocimiento del daño solar. Pero afortunadamente, como también la sanidad en este país, gracias a Dios, ha evolucionado mucho, ha aumentado el diagnóstico precoz, aparte de la prevención, ¿no? Entonces, aunque se den más casos, de cáncer de piel, entre otras cosas, porque también la supervivencia ha aumentado, o sea, la esperanza de vida ha aumentado, y al vivir más años, pues lógicamente también hay más probabilidades y más que recibimos más cantidad de radiación solar. Entonces también, por cuestión de edad, tenemos más probabilidades, cosas estadísticas, de padecer más enfermedades. Pero lo bueno, que gracias a las campañas, digamos, de diagnóstico precoz, y hoy en día, con la, por ejemplo, nosotros tenemos en el hospital la teledermatología, que es una cosa muy cómoda, muy eso, se diagnostican antes los cánceres de piel. Entonces, aunque han aumentado la incidencia de cáncer de piel, no ha aumentado tanto la mortalidad por cáncer de piel. Se ha estabilizado, incluso ha bajado por el diagnóstico precoz, porque se diagnostican antes. Ya las personas saben que si un lunar cambia de color, de forma, de tamaño, o da algún síntoma, que pique, que sangre, eso no es normal. Entonces, acude al médico. A lo mejor no sabe, no tiene los conocimientos, sabe los conocimientos de un especialista para discernir si, o diferenciar si eso es bueno o es malo. Pero no es normal. No es normal. Entonces, eso hace que el paciente se acerque al médico y pregunte. Entonces, afortunadamente por eso, aunque la incidencia, por cuestión de, ya digo, por las cuestiones que comentamos antes, ha aumentado, pero también ha aumentado el diagnóstico precoz, o sea, se diagnostican los cánceres de menor tamaño y de mejor pronóstico. Uh-huh. Entonces, un poco así, o sea, ya sin querer entrar en clase de medicina pura. Sí. Si una persona ve que tiene un lunar o que tenía un lunar, por supuesto, si aparece algo nuevo, o sea, un lunar le puede aparecer a un niño, uh-huh, un adolescente, pero ya cuando estamos maduros, que aparezca un lunar de pronto en una persona adulta no es normal. Ya esa edad no es normal que aparezcan lunares nuevos. Entonces, si aparece algún lunar nuevo o algún lunar de los preexistentes cambia de tamaño, de forma, de color, no digamos nada, si sangra, o simplemente si pica o molesta, no que se den todas las condiciones juntas, sino alguna de ellas, pues acudir al médico, acudir al médico o al especialista en este caso, y podemos diagnosticar precozmente eso. Y sobre todo por la mayor incidencia también estadísticamente, si aparece alguna heridita, algún arañazo, alguna manchita que no cicatriza, lo típico, nosotros por ejemplo, no, es que esto me lo ha hecho mi nieto jugando, me ha dado con la uña y no se me cierra. O esto me lo ha hecho la gafa porque estaba ya vieja y el protector este de nariz de la gafa, pues ya estaba un poquito, ¿sabes? Un poquito dañado y me lo ha hecho. Si una herida, la herida tiene que cicatrizar. Si una herida no cicatriza en un periodo lógico, bueno, acércate al médico, no vaya a ser que esa herida no sea una herida traumática de un arañazo de un nieto, o de un corte al afeitarte, o de una gafa en mal estado. Porque a lo mejor no es eso. Entonces, simplemente, bueno, los médicos estamos, digamos, entrenados para poder diferenciar entre lo que es una lesión traumática, una lesión benigna, y algo que puede tener un poquito más de más problemas. Son cuatro normas básicas que yo creo que el mensaje que podemos transmitir. Un lunar que cambia o una herida que no cierra. Pues son las recomendaciones también que nos queda para, preocuparnos en este caso y consultar facultativo, que es lo que deberíamos hacer en estas situaciones, ¿no? De todas maneras, sí que de cara al futuro, en próximos programas, vamos a tener oportunidad nuevamente de poder conversar sobre este aspecto y, bueno, pues hacer referencia también de manera más amplia y más específica a el cáncer de piel, diagnóstico, tratamiento, síntomas, signos, en fin, todo lo relativo, ¿no?, al cáncer de piel. Hoy sí que queremos centrarnos específicamente en esos consejos, esas recomendaciones para protegernos del sol y, en saber cómo el respeto que tenemos que tenerle, ¿no?, en definitiva, al sol, que algo con lo que estamos acostumbrados también a vivir. Y por lo demás... Disfrutar de ello, como digo, no porque haya accidente de tráfico, no vamos a coger el coche ni nos vamos a quedar en nuestra casa, ¿sabes? Nos ponemos un cinturón y somos prudentes. Por eso, o sea, disfrutar del sol, que es una bendición que tenemos, y aquí lo tenemos cerquita, ¿sabes? Aquí lo tenemos cerquita y lo tenemos en el mismo día. Pensar lo que pensarían de nosotros, ¿sabes? Si nos estuviéramos quedando eso, esas personas que se hacen, que pagan 15 días de vacaciones o se hacen 300 kilómetros para ir un día de playa. Nosotros lo tenemos ahí y lo podemos aprovechar y disfrutarlo, que para eso no tenemos la suerte de tenerlo tan a la mano. Exactamente, vamos a disfrutarlo, pero con sentido común también, que hay que aplicarlo. Juan Ricardo de Nestrosa, dermatólogo que pasa consulta, como decíamos, en el Centro Médico Nuestra Señora de los Remedios. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos y por acompañarnos hoy. y a vuestra entera disposición para resolver las dudas que se presenten. Muchísimas gracias, buenas tardes. A ustedes, buenas tardes.